No sabes si salir de fiesta o armarla en tu casa. Nosotros te ayudamos. Música electrónica en Láser. Con María Letona. Bienvenidos a otro Láser Más, música electrónica a través de Reactor 105. Soy María y los voy a acompañar hasta las 8 de la noche como cada sábado en esta subfrecuencia, el 105.7. Música electrónica y esta vez en toda la extensión de la palabra. Como el viernes pasado fue viernes de clásicos y la neta se me pasó, pues no los voy a dejar con ganas. He preparado un viernes de clásicos muy especial, aunque no sea viernes de clásicos y tampoco sea viernes. Voy a hacer un repaso de rolas de 1999, 2000, 2001, de Eurodance o de dance en general, que pues posteriormente, como podrán darse cuenta, dieron paso a lo que es el EDM o la música comercial electrónica. He de confesar que nunca me da pena reconocer que me gustan canciones. Hay algunas de estas rolas o la selección completa que se me hace que es así un poco demasiado, pero pues la neta es que ya lo tenía guardado desde hace tiempo y creo que es ahora o nunca. Eso que acaban de escuchar se llama On The Beach, es probablemente la canción menos conocida que voy a poner hoy, pero perteneció a un dúo de música electrónica llamado York. Este dúo fue de Alemania y bueno, no existe más, o al menos dicen que están hasta el presente, pero no he visto mucho movimiento, activos desde 1997. Y esta es su rola más conocida, On The Beach, que tiene un sampleo de Chris Rea, así se llama la cantante original, Chris Rea, Y pues es OTB de On the Beach o En la Playa, y salió en 1999. Y amada esta canción con locura. Cada vez nos vamos a poner más densos, o sea, más fresas, más danceros. Y esta que sigue sí es de dominio público. Es una de las más conocidas que vamos a poner en todo el programa de hoy. Se trata de una rola de un proyecto llamado Delirium, cuya versión original era como New Age. No sé si recuerdan a Enya y esas cosas. Pues así, era New Age, la original de Delirium. Se llamaba Silence y era una colaboración con Sarah McLachlan, que pues fue una vocalista y cuya voz pues pasó a la posteridad. El proyecto original era de Canadá, ella también es de Canadá. Sin embargo, hubo varios remixes que se hicieron muy conocidos. La versión original salió con un remix de Faith, que se llamaba Sanctuary Mix, que es el que vamos a poner a continuación. Luego una versión del álbum original. Y después, un año después de que saliera, salió originalmente en 1999, en el 2000 ya fue remixeada por Tiesto, por Airscape, luego ha sido remixeada por otros varios, ha pasado por las manos de muchas, muchas personas, y quizá la versión más conocida es la de Tiesto, pero yo voy a poner la versión con la que yo lo conocí. La versión de Fade, el remix de Fade. Ustedes dirán, ¿quién es Fade o quién era Fade? Fade era un proyecto conformado por Chris Fortier y Neil Colo. Entonces, pues Chris Fortier, por un lado, un productor de música y un DJ que pues la neta es de la vieja escuela de Estados Unidos. Y por otro lado, pues Neil Colo. Neil Colo, que no conocía por su nombre propio, pero que está detrás de algunas producciones junto con Chris Fortier, que yo no me imaginaba, incluida esta. Así que con ustedes, el clásico de 1999, Silence, original de Delirium y Sarah McLachlan, pero en un remix de Faith. Siguen escuchando este láser especial de Eurodance a través de Reactor 105. Bye. Vientos, pues cómo les quedó el oído, iba a decir el ojo, pero el oído. Y creo que a partir de este momento todas las canciones tienen un hilo conductor que son las vocales femeninas impresionantes. Hay un colado por ahí, pero ya se van a dar cuenta quién va a ser. Y la que viene a continuación es una canción muy conocida, se hizo muy popular, es de un proyecto llamado Last Go y se llama Something. Si ustedes no habían nacido en el 2001, no se preocupen porque es un clásico hecho y derecho, es decir, se salta generaciones, no importa si estaban vivos o no. Fue su sencillo debut, el grupo era de Bélgica y nunca volví a escuchar nada más de Last Go, pero la verdad es que me encanta recordar esto que se llama Something, letra increíble, vocales increíbles y un sencillo de la radio perfecto, con casi 4 minutos de duración, simplemente como dicen, un rolón. Siguen escuchando este láser especial de Eurodance o de clásicos aquí en Reactor 105 de Estalasco con Something. Don't want Ahí estuvo Lasgo con Something y la neta es que no se sorprendan si decían, no, claro que no, esta canción es de quién sabe quién. Muchísima banda, muchísimos productores actuales de EDM están tomando sampleos de estas canciones y las están haciendo propias y ustedes no tienen ni idea que salieron originalmente de los 90 o de principios de los 2000 como esta. La que viene no es la excepción, seguramente el nombre que voy a decir les va a sonar un poquito más. Se llama In and Out of Love o Me Enamoro y Me Desenamoro. Y pues sí, pues es de Armin Van Buuren. Y pues ustedes dirán, Armin Van Buuren, Armin Van Helden, hay como un montón de nombres similares, pero el Armin Van Buuren de los Países Bajos o holandés, pues es uno de los más conocidos y esta es una de sus rolas también más conocidas. In and Out of Love es una colaboración que hizo con Sharon Den Adel. Todos tienen tres nombres, ¿no? Armin Van Buuren, Sharon Den Adel. Pues eso, se juntan y hacen una rolita que se llama In and Out of Love. Escogí esta que es la versión más larga, porque la neta es un rolón. Así que ahí va, siguen escuchando este láser especial de clásicos y sin pena, nos vamos poniendo más vocales, más fresones y más danceros. Out of Love, no se equivocaron de estación, están escuchando Láser a través de Reactor 105 y le estamos metiendo la crema y nata del dance y por supuesto el Eurodance, In and Out of Love de Armin Van Buuren, y ahorita vamos con una de mis favoritas, la canción original de 1998 llamada It Feels So Good por parte de Sonic, que pues era una DJ y productora que pues la neta confesó, obviamente es británica, del Eurodance, confesó que esta se le escribió a alguien, no a un chico productor que era más popular que ella en ese momento y más exitoso, que pensaba que estaba con él por su fama, y le escribió esta canción para decirle que simplemente estaba con él porque se sentía muy bien a su lado. Y pues hay varios videos porque, no sé, primero sale ella como siendo muy ella y luego se ve que le dijeron, no, chava, te ves muy andrógina, entonces te vamos a poner más femenina. Entonces búsquenlos, está bastante curioso, pero bueno, pues es Sonic, que además ha seguido muy activa, pero tiene una de las letras y una de las vocales más chidas de todas las que hemos escogido hasta el momento. Así que, gente, prepárense, porque después de esto viene todo el bloque que sigue y seguramente van a reconocer más de una, si no es porque la conocieron en ese momento, sino porque se han repetido a lo largo de la historia o se han sampleado después por otros músicos. Siguen este viernes de clásicos de Láser, música electrónica, en especial Eurodance de Reactor 105. Aquí está Sonic con It Feels So Good, en 1998. You always make me smile when I'm feeling down. You give me such a vibe, I just totally wanna find. It's not the way you walk, and it ain't the way you talk. It ain't the job you got that keeps me satisfied. Yeah. tome tu alma. Sigues escuchando Láser por Reactor. sin pena les voy a decir así, con la boca llena de orgullo, que esta es una de mis canciones favoritas de todos los tiempos. Aparte, ya les he puesto aquí una canción por parte de Su, que es este productor y DJ, que ya vino en, parece que un Corona Capital, sí, un Corona Capital donde me robaron el celular, maldito seas quien haya sido, pero sí estaba sonando, o sea, tiene un guiño a esta rola que se llama Touch Me, que es de Ruida Silva, pero ahora te estaba sonando la de eso, o sea, esta frase, Touch Me in the Morning, y pum, siento jalón en la mocla y que me roban el celular. Pero bueno, en fin, da igual. La cosa es que esta es la original, esta es la real. Ruida Silva, nunca más volví a escuchar nada más de Ruida Silva, pero este temazo, así lo voy a decir, temazo, la neta es que es una cosa que nunca, nunca, nunca, nunca voy a olvidar. Salió en el 2001, me encanta, son de Portugal, o sea, Ruida Silva es de Portugal y tiene la voz de la británica Cassandra Fox y pues en cuanto a vocales se refiere es inmensa. Así que con mucho orgullo empiezo este bloque 2 del especial de Eurodance a través de Láser con Touch Me de Ruida Silva y ahora sigue la intrusa. Pero, o sea, si bien el hilo conductor ha sido las vocales femeninas, creo que esta vocal es muy especial porque pues marca un estilo que también estuvo muy presente en esas épocas, ¿no? Principios del nuevo milenio. Y además un productor que si quizá es muy probable que conozcan. Estoy hablando de nada más y nada menos que Gigi D'Agostino. Y ustedes dirán, ah, sí, Gigi D'Agostino, vas a poner la Move to You. No, esa es la más conocida. Vamos a poner otra que descubrí de forma muy chistosa. De repente me dijeron, ah, ¿te acuerdas de la rola de pam, pam, pim, pam, pam, pam? Y dije, ¿cómo se llamaba esa rola? Ese era un rolón. Y dije, pues vamos a buscar en Google pam, pam, pim, pam, pam, pam, pam, pam. Y me sale bla, bla, bla de Gigi D'Agostino. No estoy mintiendo, así fue. Por eso se las voy a poner en este momento para que la disfruten. Y pues esta canción es de 1999 por parte del italiano Gigi D'Agostino. Eurodance a través de Reactor 105, rolón. I've been Ahí está el bla bla bla de Gigi D'Agostino, mejor conocido como el Papa Pen, Papa Pen, Pen, Pen. Y pues de ahí dirían ustedes, no, nah, pues ya síguete con Eiffel y Blue, ¿no? And Blue, Dan, no. Vamos a seguir por el Eurodance, porque vienen unos rolones. Y este también, la neta, es que es un clásico de clásicos. Se llama Rapture. Y fue de un dúo llamado Ayo, y son de los pocos que no son de Europa. Estos son de Nueva York, son de Estados Unidos, pero obviamente están súper basados en todo el movimiento de Eurodance, y la cantante de este tema es árabe, es Nadia Ali. Y creo que tuvieron algún problema, ¿no? Porque el dúo, que estaba conformado por Nadia y Marcus Moser, el productor, pues ya como que no se hablan. Entonces han hecho reversiones con otros productores más conocidos y aparece como Nadia Ali Rapture, pero en realidad la original es de Ayo. Vamos a escucharla porque seguramente la reconocen. Están sacando unos edits, tanto productores locales underground como Hot Unique, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, como a nivel internacional. Así que pues no se extrañen, la escucharon aquí, acuérdense. Enlace a través de Reactor 105. Tonight I laid my eyes on you, felt everything around me move. Got nervous when you looked my way, but you knew all the words to say. Then your love slowly moved right in. All this time, oh my love, where you been? Me, amore, don't you know? My love, I want you so. Sugar, you make my soul complete. Rapture taste so sweet. I'm mesmerizing everywhere. Keep me in a state of days. Your kisses make my skin feel weak. I'm always melting in your heat. Then I soar like a bird in the wind. Oh, I glide as I'm flying through heaven. I'm wondering, don't you know? Estuvo Ayo con eso que se llama Rapture, otra de las favoritas de esta noche. Donde quiera que se encuentren, si van a salir, si están en su casa con los audífonos puestos, si está lloviendo, si no está lloviendo, si les da sed de la mala con esta, seguramente caen. Esta sí es así, de hecho la he escuchado en varios festivales y videos de festivales de música electrónica comercial, de EDM, en Tomorrowland, en todos lados. Esta sí es acá. básica, de que la conocen, la conocen. Pero esta es la original. Es de un proyecto llamado Alice DJ, que aunque pudiera parecer una DJ llamada Alice, no era así. Eran también de Países Bajos, de Trans Vocal Eurodance, y era un proyecto producido por Wessel van Diepen y Denise van den Driessen, Sebastian Molgin y Eike Kalberg, y pues la cantante se llamaba Judith Anna Pronk, y esa es la que estaba encargada de hacer todas las coreografías y buscan los videos en línea. Alice DJ, Better Off Alone, así que pues aquí está para ustedes este clasicazo, que la neta es que le dio la vuelta al mundo y todavía me pone la piel de gallina en 1998 para la historia. Les dije, esto se llama Better Off Alone por parte de Alice DJ y ese tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin. Así, una frasecita tan sencilla lo que puede hacer. Seguro siguen viviendo de las regalías, la neta. Así como hay un 90s pop tour, debería haber un Eurodance tour porque todas estas rolas aparecerían por ahí. Vamos con la que sigue, no es la excepción. Un proyecto llamado Cochin y una canción llamada Haiju. Esta sí tenía más temas y este más inclinado como al drum and bass, quizá. Tiene un ritmo un poco más drum and bassero, que les digo que está volviendo con todo. Son británicos y pues tenían varios miembros, Ian Evans, Mark Morrison y Darren Beale. Y bueno, pues originalmente salió esta canción en el 2000. Y pues sí estuvo entre las primeras listas de popularidad por ahí. Y la neta, es una de las canciones que mejor ha envejecido, puedo decirlo. Como que se oye menos viejita y como que dirían, ah, podría ser de ahorita. Aquí está Hide You o Te Escondo por parte de Cushing a través de Reactor 105 en Láser, este especial de Eurodance. Con Hide You, una canción de 2001, y desgraciadamente hemos llegado al final de este especial. Si quisiéramos seguir, podríamos seguir por horas, porque el túnel es interminable, pero pues ya cumplí, ya me arranqué así como esa espinita de decir no lo hice, me daba pena, de repente metí alguna que otra, pero no todas juntas, ya lo hicimos. Y voy a cerrar con una grande, una que se llama Tocas Miracle de Fragma, que también sigue esta misma línea. Muchísimas gracias por escuchar, gracias a Blakey, quien produce este programa. Nos escuchamos escuchamos el próximo sábado en punto de las 7 de la noche para más música electrónica, ahora sí, nueva. Soy María, me encuentran en @mariela_del_radio en Twitter, X, Instagram, Facebook. Y que tengan un excelente fin de semana. La neta es que pásenlo en grande, como esta rolota del 2000 del productor alemán, Fragma, del grupo alemán Fragma, y la británica Coco Star en la voz, se llama Tocas Miracle, y lo escuchan a través de Láser. Muchísimas gracias y adiós. Nos escuchamos en el próximo Láser con María Letona.